pasar, me ve en su mirar y me encanta. Me quiero perder por toda su piel y no puedo, porque mi amor, te quiero a mi lado, porque no puedo estar sin ti, sin tus labios bonitos. Se me antojan a probarlos cuando yo quiera. Junto a mí no quiere decir que ya andamos. Mi estado lo vio, ya me enamoró, valió madre, lo sé. Por WhatsApp me manda que me extraña, ya se me hizo maña ir a verla. Sus labios bonitos se me antojan a probarlos cuando